Pedro, ¿me oyes? Pedro, Pedro. Pedro, si me oyes, manifiéstate. Dime en el WhatsApp algo. Vale, pues voy. Vale, a 90. Dime, Pedro. ¿No estás tocando? No, yo sí, y tú también. Dime, dime. Pedro, no te oigo. Pedro, ¿me oyes? ¿Qué pasa? Claro, eso es lo que pasaba, que digo, si no estás tocando y estás sonando. A ver, vale. No, no, dime, dime. Vale. Pues cuando quieras empezamos otra vez y ya está. Vale, voy, espera un momento, ¿eh? No cuelgues. 1, 2, 3, sí. Thank you. Pedro, ¿me oyes? Te estaba comentando que ahora sí que iba sincronizado contigo, pero era porque me he esperado a que empezaras tú y me he cogido a ti. Y entonces bien, pero no sé tú cómo lo oías. Dímelo por WhatsApp. Qué rayada, Pedro. ¿20 segundos de retraso, lo has calculado? Vale, pero es que, a ver, la historia está en que a lo mejor esos 10 segundos es porque hay algo que no sincroniza bien, que no lo tenemos bien, bien parametrizado. Claro, porque es que ya sabes qué pasa, que yo... Sí. Sí, que tiene que ver. Va retrasado, pero es lo mismo, ¿eh? En la web. Pedro, sí, te oigo, te oigo.